serie de estudios y de análisis con respecto a lo que es la situación financiera del municipio, acerca de las diligencias futuras que tiene el municipio, sobre todo las obras de transporte, de movilidad. Sobre eso se han hecho los estudios personalizados para comenzar a adelantar los proyectos que nosotros tenemos en esa parte de producción, de inclusión, de realización de lo que nosotros pretendemos en el plan de gobierno Soacha Mira que juntos podemos. Y es eso, es entre todos que se puede realizar y llevar a cabo el programa de gobierno, que nosotros sabemos que todo lo que está plasmado dentro de las páginas, dentro de los primeros 5 ejes fundamentales y luego dentro de los 16 restantes estructurales, nosotros podemos decir, definir y clasificar que los recursos existen y que la nación tendrá también que aportar su grano de arena, tiene que aportar los dineros y los recursos, ya que gracias a una ley de la nación también van a entrar aquí al municipio de Soacha un gran número de viviendas, más de 125 mil, es decir, casi 420 mil personas nuevas, y el municipio tiene que hacer ingentes esfuerzos para poder que la nación entre a participar activamente en la generación de recursos, de envío de dineros, y sabemos que lo podemos realizar y llevar a cabo.